Sí, buen día, Juan Pablo, buen día a Martín y a todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Es cierto, nosotros en este momento no estamos en la calle in situ, pero estuvimos hasta recién y la verdad que es una mañana bastante, bastante pesada, sobre todo a esta hora. El sol está apretando bastante, bastante, hay apenas un poquito de viento, así que si pueden hacer las cosas más o menos temprano, mucho mejor, porque uno imagina que cerca del mediodía va a estar mucho más caluroso la ciudad de Santa Rosa. Nosotros en este momento estamos en la Municipalidad de Santa Rosa porque hoy se va a realizar la tercera sesión extraordinaria del Consejo Deliberante porque hoy se va a aprobar el presupuesto municipal. Se sabe que el bloque de la oposición mayoritaria, que es el PJ, va a aprobar este presupuesto, aunque va a rechazar la tarifaria, que ya se está hablando de cerca de un 28% de aumento de las tasas para el 2018. Lo que no se sabe mucho es qué va a pasar con algunos bloques unipersonales, como por ejemplo el bloque del Frente para la Victoria, aunque se sabe también que el bloque de Pueblo Nuevo UNA no va a estar presente porque el concejal Torres está de viaje. Sí, vamos a hablar unos minutos con la concejala Alba Fernández, que es del bloque del Frente para la Victoria, para que nos cuente algunas sensaciones después de leer este presupuesto de municipal y sobre todo que si nos puede adelantar cuál va a ser su voto cerca de las 11 de la mañana cuando arranque la sesión del Consejo Deliberante. Buen día, Alba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Están los números están modificados y después lo demás es similar al del año pasado. Uh-huh. No se ha modificado nada lo que es obra, agua y cloacas, que es lo que nos interesa a todos y a todos los santarroceños. Nosotros vamos a rechazar tanto el presupuesto como las tarifarias. Uh-huh. Nosotros decimos, afirmamos que todo esto es un derecho humano, totalmente como lo que es cultura, que también no se le da mayor presupuesto, lo que es género, niñez y adolescencia. O sea que van a rechazar tanto el presupuesto como la tarifaria, y pregunto, después de leer este presupuesto, ¿hay algo para destacar más allá del voto negativo que van a tener hoy a las 11 de la mañana? No, realmente nosotros cuando estuvimos en la plenaria el día martes, fue algo también acotado, porque yo creo que ellos tampoco tienen mucho para agregar acerca del presupuesto. Así que nosotros mantenemos nuestra postura rechazando, porque bueno, sabemos que las necesidades básicas para los vecinos y vecinas de Santa Rosa no están dados. Y meterle otra vez la mano al bolsillo con el aumento de las tarifas, realmente es totalmente incoherente con lo que se ve diariamente con el tema de las pérdidas, del agua potable, de los arreglos. Uno mismo como vecina lo sufre diariamente cuando va por las calles y vemos las pérdidas de agua, lamentablemente es vergonzoso. Entonces que nos aumenten el agua, yo digo que es totalmente incoherente, ¿no? Este tema, porque el agua es el tesoro hoy en día más preciado. Y bueno, los derrames, no, como ya dije, no hay una organización a través de la municipalidad para ponerle un freno a toda esta pérdida. Yo no sé si se va a lograr con este presupuesto el arreglo. Son pocas las cifras. No le echemos tampoco toda la responsabilidad a Tolaguirre, sino a los gobiernos municipales, provinciales y el nacional que están ahora en este momento como Estado, ¿no? Que nos tienen que realmente responder ellos. De la ronda que tuvieron de tanto Evangelista como otros secretarios, ¿qué te llamó la atención de lo que contaron los secretarios y explicaron de su presupuesto? Yo cuando se refirió Evangelista a su parte, yo no estuve presente. Lo que a mí realmente, lo que escuché fue lo de género, que estuvo Karina Verdasco el mes pasado dando su postura acerca del hogar medio camino, que es lo que nos interesa, que ahora en marzo termina el comodato. Según Diana Bonifacio, esperan que Intendencia les done un terreno para construir algo. Pero yo digo, si esto, no han podido mantener ese lugar, manteniéndolo, porque dice que no tienen presupuesto, que están en comodato, están esperando si lo sacan, terminan el comodato o no. Yo he alquilado siempre una casa. Y uno cuando alquila, mejora el lugar donde vive. Yo creo que siempre un tarro de pintura y demás, uno tiene para arreglar el lugar donde vive, ¿no? Sabemos de las chicas, de las condiciones que están, en el caso de Mercedes Gust, que bueno, ellas consiguieron las feministas un lugar para que ella habite, que se le alquile una casa. Y bueno, así que esta gente, estas mujeres ahora en marzo van a estar en el aire. Yo no sé si el obispado les va a renovar o no el contrato. Con el tema de cultura, que es algo que nos interesa también, porque es una forma de que nuestros niños y niñas tengan un lugar donde pasar sus horas libres, que necesitan esa contención. Yo creo que las plazas de nuestros barrios tienen que estar llenas de actividades para todas las edades, ¿no? Siendo algo cultural, que funcione las comisiones de barrio. Yo creo que falta creatividad en todo sentido, tanto en el tema de presupuesto, tanto en el tema de cultura, tanto en el tema de salud, que con lo que es cloacas y demás, sabemos en los distintos barrios, bueno, que hay gente con problemas de los agravantes de las cloacas, ¿no? Uh-huh. Con el tema de la piel, que hay zampullido y bueno, que es irrespirable, realmente es irrespirable. Más con estos calores, se siente aún más en profundidad este tema. ¿Te llamó la atención esta definición que dio Bonifacio respecto a los comedores comunitarios, que ella afirmó que hay una utilización política partidaria respecto a eso? ¿Cómo lo notaste vos? Yo creo que a Bonifacio le falta la parte militante. Esto lo hemos sostenido siempre los y las militantes de los distintos partidos políticos. No es un hecho político, es una realidad que está pasando acá en Santa Rosa y en toda la Argentina, que nosotros, los distintos partidos políticos, organizaciones, estamos respondiendo a lo que no responden ellos. Como ya dije, la parte cultural, que es muy importante, y que nuestros niños y nuestras niñas y nuestra gente adulta mayor tengan un espacio donde estar y donde compartir un pedazo de pan o lo que sea. Más en esta situación hoy en día, que bueno, se acrecienta cada vez más, estamos viendo los vendedores ambulantes, cada vez hay más vendedores ambulantes, la gente necesita ganarse un peso. El otro día Leandro Traguirre nos decía a nosotros aquí en Radio Kermés que ellos hacen un balance optimista de la gestión. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que la gente, no sé de qué lado lo mira él, yo creo que la gente, bueno, lo escucha a Traguirre y realmente no nos da la cara a nosotros, a los concejales y a las concejalas. Nosotros hemos varias veces hemos presentado un proyecto de comunicación donde los distintas áreas no han respondido cuando le hemos pedido alguna respuesta. No sea optimista a qué se refiere él, pero yo le diría que camine más por la ciudad de Santa Rosa hasta donde le dure el optimismo. Bueno, muchas gracias, Alba. No, gracias a ustedes. Buen día. Bueno, Juan Pablo, hoy escuchamos a Alba Fernández, concejala del Frente para la Victoria, muy pero muy crítica respecto a las explicaciones que dieron los secretarios en esta semana cuando explicaron el presupuesto municipal que hoy se va a aprobar a partir de las 11 de la mañana en la tercera sesión extraordinaria que tiene el Consejo Deliberante.